horas y burlábamos la ley de gravedad. Inventábamos de todo y sin preguntas, y mentíamos con toda honestidad. No había reloj ni presupuesto, la piel lo que traíamos puesto y nos bastaba. Esas media lunas hay por desayuno, sudor, gimnasio y piel para cenar. Homo sapiens en pleno siglo XXI, trogloditas del amor al natural. Se nos cedió un fidel comiso por unos días del paraíso para los dos. Cavernícolas, y eso fuimos. Sin patria, sin futuro y sin hogar. Éramos dos y nos bastaba. Quién sabe Dios si nos gustaba vivir así. Cavernícolas, y eso fuimos. Jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido. Quién sabe si era permitido vivir así. Yo era el flaco. Jamás memorizamos apellido. Sutil remedio tan afrodisíaco. No depender de ningún sustantivo. Jamás hablamos del futuro. Solo el presente era seguro. Y el resto no. Cavernícolas, y eso fuimos. Sin patria, sin futuro y sin hogar. Éramos dos y nos bastaba. Quién sabe Dios si nos gustaba vivir así. Cavernícolas, y eso fuimos. Jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido. Quién sabe si era permitido vivir así. Dilo tú, Sebi, pero con sentimiento. Cavernícolas, y eso fuimos. Jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido. Quién sabe si era permitido vivir así.